soga, dale soga que al final te va a ahorcar. El dar soga es igual que dar ventaja, es un modo muy común de compadre. Mas don Vivo haciendo alarde dio ventaja, y en la soga lo vinieron a colgar. Si en deporte vos la soga estás perdido, en negocio es posible que estés peor. Pero al fin tendrás varón que pedir pido, si da soga en cuestiones del amor. Da, da, dale soga nomás, dale soga, dale soga que al final te van a ahorcar. Da, da, dale soga nomás, dale soga, dale soga que al final te van a ahorcar. Si con finta te jugas en el boxeo, es seguro aplaudir a la popular. Pero viejo a tu futuro mal no veo, dale soga que te dejan ya no caer. Si jugas en la defensa de un equipo y el contrario tiene un win que es una luz, vos márcalo a la distancia, pobre tipo, dale soga porque al fin no hace ni mu. Da, da, dale soga nomás, dale soga, dale soga que al final te van a ahorcar. Da, da, dale soga nomás, dale soga, dale soga que al final te van a ahorcar. Si firmaste por Audaz un documento y mañana lo tenés que levantar, el dinero conseguí a último momento, dale soga, no lo van a protestar. Si tu novia quiere ir sola, pobrecita, en verano a Mar del Plata o a Carlos Paz, o dejar así regresa tostadita, dale soga que se aburra el ya no más. Dale.